In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introibo alter Dei, ad Deum qui latifica juventutim meam. Judica me Deus et discerne causam meam, dehende non santa, a famine iniquae et doloso ero me. Quia tu esse Deus, fruto mea, quare me repulissi et quare ti sincedo, don afflicci me inimicus. Emite in luce in tuan et veritate in tuan, ixa me deduxerun, et usion in montem santum tun, et in tabernacula tua. Et introivo altare Dei, ad Deum qui latifica juventutim meam. Confitebur tibi in citera Deus, Deus meus, quare dicis es anima mea, et quare conturbas me. Espere in Deo, quon ad confitebur fili, salutare vultus mei, et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introivo altare Dei, ad Deum qui latifica juventutim meam. Adiutorum nostrum in nomine Domine, qui feci cielum et terram. Confiteor Deo omnipotenti, beata Maria semper virgine, Beato Michele Arcangelo, beate Giovanni Battisti, Santis Apostolus Petrus Paolo, Onibus Santis et Vobis Fratis, quia peccavi nivis conditatione verbo et opere. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beata Maria semper virginim. Beato Michele Arcangelo, beate Giovanni Battista, Santos Apostolos Petrus Paolo, Omnes Santos et Vos Frates, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Miserator Tui Omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis perducate ad vitam aeternam. Amen. Confitor Deo Omnipotenti, beate Maria Semper Virgini, beato Michele Arcangelo, beate Giovanni Battisti, Santis Apostolus Petrus Paolo, Onibus Santis, et Tibi Pater, quia peccavi nivis conditatione verbo et opere, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor beata Maria Semper Virginin, beato Michele Arcangelo, beate Giovanni Battista, Santos Apostolus Petrus Paolo, Omnes Santos et Pater, orare pro mea Dominum Deo nostrum. Miserator vestiri omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestiris perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentia in absolutione et remissionem peccatorum nostrum diva nobis omnipotens, misericordus Dominus. Amen. Deus tu conversus vivifica nos, et plus tu aleta vitur in te. Ostende nobis Domine misericordiam tuam, et salutarem tuam da nobis. Domine, excellent orationem meam, et clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo oremus. Aufra nobis quae sumus in Domine, iniquitatis nostras, ut a sanctam sanctorum purus meromentibus introire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam sanctorum tuorum, curum reliquia qui sunt omnium sanctorum, tu redigneris omnia peccata mea. Amen. Os justi meditabitur sapientia te lingua eius loquetur judicium, les dei eius incordis ius, noli emulari in malignantibus, ne celaveris facentes iniquitatem. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Os ius meditabitur sapientia de lingua eius loquetur dudicium, les dei eius in coro de Isius. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te. Glorificamus te, gratias agimus ibi porter magna gloriam tuam. Domine Deus re celestis, eius Pater omnipotens. Domine Filio unigenite Jesu Christi. Domine Deus agnus Dei filius patris. Qui tollis peccata mundi miserere nobis. Qui tollis peccata mundi susciper de peccatione nostram. Qui seres ad estram patris miserere nobis. Conan tu solus santus, tu solus dominus, tu solus altissimo Jesu Christi, cum santo spiritu, in gloria Dei patris. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo oremus. Deus qui nos fiat alexi confessoris tu annua suonitate latificas, concede propitius ut cuius natalitia colimus, esse nationes imitemur. Per omnium nostro, Jesu Christo, Filium Tuum, qui te convite in Spiritu Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Lettura della Carta dell'Apostolo San Paolo a Timoteo. Essi grande grande la piedad, contenta con lo che basta, pues nada hemos traído al mundo, como tampoco podemos llevarnos cosa de él. Y como tengamos alimentos y abrigos, con eso nos contentaremos. Mas los que pretenden ser ricos caen en la tentación, y en el lazo y en muchas codicias insensatas y perniciosas, las cuales hunden a los hombres en el abismo de la ruina y de la perdición. Porque raíz es de todos los males el amor al dinero, tras el cual, afanados algunos, se descarriaron de la fe y se envolvieron a sí mismos en muchos dolores punzantes. Mas tú, hombre de Dios, huye de esas cosas, anda más bien tras la justicia, la piedad, la fe, la caridad, la paciencia, la mansedumbre. Lucha el noble certamen de la fe, conquista la vida eterna, para la cual fuiste llamado, hiciste aquella noble profesión de fe, en presencia de numerosos testigos. Palabra de Dios. Justus ut palma forever, sicut cedrus libane multiplicabitur in domo Domini, ad annunciandum mane misericordiam tuam et veritatem tuam per nocte. Alleluia, alleluia, beatus vir qui suffer tentationem, conam cum probatus fuerit, accipit coronam vitae. Alleluia. Munda cor meona clave mea omnipotens Deus, qui la via Isaia profeta calculo mundas ignito, et a me tua grata miseratione dignare mundare, us santo evangelium tuum digne vade annunciare. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Jive Domine benedictere, Domine sit in cord meo et in labis meis, ut dignes competentere annuncia Evangelium sum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Lettura del Santo Evangelio secundum San Matteo. Entonces, tomando Pedro la palabra, le dijo: Mira, nosotros lo dejamos todo y te seguimos. ¿Qué habrá pues para nosotros? Jesús les dijo, en verdad os digo que vosotros, que me seguisteis al tiempo de la generación, cuando se sentare el Hijo del Hombre en el trono de su gloria, os sentaréis también vosotros sobre 12 tronos para juzgar las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que dejó casa, sus hermanos, sus hermanas, su padre o madre, o hijos o campos, por causa de mi nombre recibirá el 100 doblado y poseerá en herencia la vida eterna. Y muchos primeros serán postreros, y muchos postreros serán primeros. Palabra del Señor. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus veritas mea et misericordia mea cuniso, et in nomine meo exaltavitur cornu eius. Sucipe, Sancte Pater, omnipotens aeterne Deus, ac immaculata nosciam conego indignus famulus tuus, offero tibi Deo meo vivo et vero, pro innumerabilis peccatis et offensionibus et negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus et pro omnibus fidelibus Christianis, vives atque defuntis ut mirtilis proficia salutin, in vitam aeternam. Amen. Deus qui manes substantiam dignitater mirabiliter condidisti, et mirabilius reformasti, Danubis purius aqua et vinum mysterium, eius miratis esse consortes, qui umanitatis in nostri fieri ignatus est partices, Iesus Christus, filius tuus, in dominus noster, qui te convivit in spiritus sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus sibi Domine calicem salutaris tuam deprecantes clemensiam, ut in conspectu divine majestatis tue, por nos adotius mundi in saluti, cum odore salutate accendat. Amen. In spiritu humilitatis et in animo contrito serviamo a te, Domine, e se fia sacrificio nostro in conspectu tu odie, u placi attivi in Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens aeterne Deus, et benedico sacrificium tuum santum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circundavo altari tuum, Domine, te dam vocem laudes et in universa mirabilia tua. Domine, delexi decorum domus tue, et locum invitationes gloriae tue. Ne perdedas cum impis Deus, anima mea, et cum viris sanguine vita mea. In corum manibus ingratis sunt, destira eorum repeta esse muneribus. Eco a ti innocentia mea ingressus sunt, redime me et miserere meis. Pes meos esset in directo, in ecclesias benedicante Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Sucipes in Trinitas ac oblationem quam tibi offerimus, o memoriam passionis et resurrectionis, Sanctioni Iesu Christi, in Domini nostri, et in urem Beate Maria Semper Virginis, e Beate Ioannes Baptiste, e Santorum Apostolorum Petrus Pauli et Istorum et Omnium Santorum, utilis proficia ad honorem, nobis Satanas salutem, et ili pro nobis intercedetur in celis, quae memoriam animus in terris, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum avessit un sacrificio inacceptabile fia putium Pater omnipotente, sucipe ad Dominum sacrificium de manibus tuis, ad laudat et gloria nomine sui, ad unde conosce tuis que ecclesiae sue sante. Amen. Laudas tibi, Domine, hostias immolamus in tuorum commemorationem sanctorum, quibus nos et presentibus exuimalis confidimus et futuris, per omnium nostro Iesu Christo, filium tuum, qui te convivit in spiritu sancti Deus per omnia saecula seculorum. Amén. Dominus obiscum, es con espíritu tuo, sur sum corda vemos ad dominum, res sacamos tu dominu teo nostro, dignule giustum es. Vere dignule giustum es, con es salutare nos sibi sempre, tu bica gracia salire. Domine sante, pater omnipotens et agnateus, que per incarnati ver mysterium, numamentis in nostri oculis illus tua clitatis infulsit, ud umbis bliter Deum cognocimus, per un in invisibilum amorem rapiamur, et idilo con agnes et arcangelis, con tonos et dominationibus, con qui omni militia celeritus, innocluda tua canimus, sine fine dicentis. Santus, Santus, Santus, sum Dominus Deus Sabaoth, benedictus in cielo et terra gloria tua, usan in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissima Pater, per Jesu Christo, filium tuum, Dominum nostrum, supplicia rogamus appetimus, ut acceptavias et benedicas, ec dona, ec munera, et santa sacrificia elevata, in primis quae tibi offerimus, pro ecclesia tua santa catholica, quam pacificare custodire adunare et redigneris, toto orbe terrarum, una confamulo tu Papa nostro, Benedicto XVI, et disie nostro, et onimus ortodoxis, et catholice, et apostolice fide cultoribus, memento Domine, famorum famorumque tuarum. Et in circunstantium corum tibi fidis conitae se nota devotio, procibus tibi offerimus vel qui tibi offerum, o sacrificium laudes processuisci omnibus, por redemption animarum suarum, per spe salutes et in comunitate sue, tibi credum vota sua eterno Deo, vivo et vero. Comunicantes memoriam venerantes, in primis clores semper Virginis Mariae, genitricis Dei et Domine nostri Jesu Christi, sed beatorum apostolorum martyrorum tuorum, petis Pauli Andrei Jacobi Ioannis, Tomei Jacobi Filippi, Bartolomei Mattei Simone Settadei, Lini Cleti Clementi Sissi Corneli Cipriani, Lorenzi Crisogoni Ioannis et Pauli Cosme et Damiani, et omnium santorum tuorum, quorum meritis procibus et concedas, ut in olivus protectiones sum in amor auxilio, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Ac igitur oblationem spiritus nostri, sed cunte familiae tuae quaesumus in Domine, placatus accipias, dies que nostris in tua pace disponas, atque af eterna da nazione nos eripi, et in electorum turum juvas grega numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in onibus quaesumus benedictam, ascritam oratam, rationabile acceptablenque facile dinieris, un nobis corpus e sanguinis fia dilettissimi fili tui, Domine nostri Gesù Christi, qui pride quam pater etur, accepi panem in santa sacrales manus suas, et laudis oculis in cielo te Deum Patrem suo onnipotente, tibi gratias sagens benedicti, fredit, didicque discipulis suis dicens, accipite manducate socones, hoc est enim corpus meum. Simil modo postquam cenatum est accipiens et umbrecarum calincem in santa sacrales manus suas, tibi gratias sagens benedicti, didicque discipulis suis dicens, accipite et bibite esse omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, novus et eterni testamenti mysterium fidei, qui papa visse per multis effundetur in remissionem peccatorum, et quod cusque in feceritis me memoriana facetis. Unde est memoris Domine nostri vituis et er plus sua santa, Iusi Christi, Fili Tui, Domini nostri, tambia te passionis in ecno, et at inferis resurrectionis, et in celorolius ascensionis, offerimus precari majestatis Tue, te tuis donis agdatis, ostiam puram, ostiam santam, ostiam immaculatam, panem santum vita eterna et calicem salutis perpetue. Supra quepa pixu aga sereno vulto respicere dignadis, et accepta vere, sicut accepta vere dignatus es in munera puritu justi abel, per sacrificium paterca nostri abrae, et quod tibi otilis sumus sacerdotus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Supra cessa rogamus omnipotens Deus, sub ec perferri, per manus santi angeli tui in sublime altaritum, in conspetto divino majestatis tue, ut quod coes ad altaris in participazione sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis sum serimus, omne benedictionem celestis gratia repleamur, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esse an Domine, famorum quaetuarum, qui nos possesserum cum signo fide, et entormium in sonno pacis. Isis in Domine tonibus in Christo cocentibus, locum refrigeri luces et pacis, reade precamur, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus familis tuis, de multitud de miseratione in toron esperantibus, parten aliquans de adonai digneris, cum tuis santis apostoles et martiribus, cum Ioannes, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio, Alessandro, Marcellino, Petro, Filitate Perpetua, Agata, Lucia, Agneta, Cecilia, Anastasia, et omnibus santis tuis. Inter coronos consortium onestimator meriti, et adveniat quaesmus laudator admite, per Christum Dominum nostrum, per qui omnia Domine semper bona creas, santificas, vivificas, benedicis, et prestas nobis. Per issum et con issum et in issum, est divideo Patri omnipotente unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula, saeculorum. Amen. Oremus precetis salutarebus moniti et divinatione formati audemus indiceres. Pater noster qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidiano nobis hodie, et dimitte nobis de vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Libra nos quaesmus et domina omnibus malis, praeteritis, presentibus et futuris, et antecedente beata, et gloria semper Virgine et Trinitatis Maria, cum beatis apostolis suis Petro et Paulo atque Andrea et omnibus santis, ta propitia pacem in debus nostris ut opem misericordiae tuae adiuti, et a peccatos mihi semper libere, et a foni perturbationem securis. Per unde in Dominum nostro Gesù Cristo, Filium Tuum, qui te convitena Spiritus Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Pax Domine si semper probiscum, et cum Spiritu Tuo, e commisse consacrar suo corpo de sanguinis Domini nostri Gesù Cristi, fia cipentibus nobis in vita eterna. Amen. Agnus executolis peccata mundi miserere nobis, agnus executolis peccata mundi miserere nobis, agnus executolis peccata mundi dona nobis pacem. In Domine Gesù Cristo, qui desiste apostolis tuis, pacem elinquo vobis, pacem meam do vobis, te respicias peccata meas et fide in ecclesia tue, anche secundo voluntatem tuam pacificare quadrona digneris,

Immundo erat in mundo spiritus factum est mundo seu non coniovit. In propria venite sue eum non receperum. Quod quod eum receperum eum de teis potestate filius Dei fieri. Isque credunt in nomine Eius, nunc sanguinis, nec est voluntate carnis, nec est voluntate viri, ses Deo nati sum. Et vere vocaro factum est habita venit nobis, et vidimus regnam Eius, gloriam quasi in vita Patri, per non gratia et veritatis. Deo, gratias.